Cabeza cortada. Versión Ana María Chua. La mujer estaba embarazada y tenía un antojo. Los médicos explican ahora que los antojos de las embarazadas son provocados por la necesidad que tiene el cuerpo de ciertas vitaminas o minerales. Puede ser porque esta mujer, que vivía con su marido en un pueblito de Italia, era tan pobre que no tenía para comer más que una polenta hecha con agua. Si al menos tuviera leche, pensaba. Pero lo que realmente deseaba era un poco de queso para darle consistencia y sabor a su triste polenta. Caminaba por la aldea cuando vio, de pronto, en el alféizar de la ventana de una casa vecina, un trozo de queso sobre un platito que parecía estar esperándola. Sin pensarlo ni mucho ni poco, lo tomó. En ese mismo momento, como si brotara del aire, una mano deforme aferró su brazo. Apareció junto a ella una horrible cabeza que flotaba sin cuerpo y le gritó con voz de trueno: «¿Por qué tomas lo que es mío?». «Pero yo no sabía». «Esta es la casa de mi vecina», dijo la mujer, abrazando su vientre como para proteger a su bebé. «Yo puse ahí ese queso. ¡Es mío!». «Te lo doy. Puedes comértelo. A cambio de mi regalo, algún día vendré a buscar a tu hija, ese bebé que llevas en tu vientre. No te preocupes, tendrás muchos otros». Como para no preocuparse. Cabeza cortada desapareció en el aire y la mujer, llorando con desesperación, volvió a su casa. Qué gusto horrible tenía la polenta con ese queso que tan caro le había costado. En efecto, nació una niña a la que llamaron Pipina. Pasó el tiempo y cada año traía su regalo y su carga, otro bebé. La profecía de cabeza cortada se había hecho realidad. Muchos hijos nacieron en esa casa. Pipina, como hermana mayor, trabajaba sin parar ayudando a su mamá. La madre nunca había ocultado la historia del trozo de queso. Al contrario, trataba de preparar a la hija para lo que podía llegar a suceder. Pipina creció tan acostumbrada a escuchar ese cuento que ya esperaba casi con ansiedad el momento en que Cabeza Cortada la vendría a buscar para cumplir con su destino. Tenía 13 años y estaba batiendo manteca cuando el monstruo se le apareció en el aire. «Vengo a buscarte», rugió. «No, por favor, perdona a mi hijita. Ya no somos tan pobres. Te daré lo que tengo. Te daré mi vaca», balbuceaba con desesperación la mujer, que estaba otra vez embarazada. Pero Pipina estaba tranquila. «Vamos», le dijo. «Estoy lista». Cabeza cortada la levantó entre sus garras y desapareció con ella. Pipina se encontró de pronto en un palacio extrañamente silencioso y vacío. Pronto se enteró de sus funciones. Tenía que limpiar, lavar y cocinar. En comparación con todo lo que debía hacer cada día en la casa de sus padres, no le pareció mucho trabajo. La más grande de las habitaciones estaba cerrada con llave y no tenía permitido entrar, ni siquiera para limpiar, lo que le pareció una gran ventaja. El monstruo, pura cabeza y garras, no usaba más que mangas y sombreros, de modo que nunca había mucha ropa que lavar. Y en ese palacio nadie desordenaba ni ensuciaba. No había bebés que lloraran de noche. En fin, los primeros días fueron tan tranquilos que Pipina se sentía casi de vacaciones. Cabeza cortada era enorme, con una boca deforme de dientes filosos. No solo usaba el cabello largo, sino que la cara misma estaba completamente cubierta de pelo como la de un animal, incluyendo la frente y la nariz. Todas las noches, después de la cena, se recostaba sobre la falda de Pipina para que le sacara los piojos y se quedaba dormido mientras ella canturreaba. «Hoy es un día especial», le dijo el monstruo a Pipina después de la primera semana. «Me voy de casa. Te dejaré mi plato preferido y cuando vuelva, quiero saber que te lo comiste todo. De lo contrario, tendré que comerte a ti». Y puso sobre la mesa de la cocina un brazo humano. Pipina creía estar preparada para cualquier cosa, Pero ver ese brazo de hombre, cortado entre el hombro y la muñeca, sanguinolento y velludo, fue más de lo que podía soportar. Lo primero que hizo en cuanto se alejó cabeza cortada fue vomitar. Después salió al jardín, cavó un pozo tan profundo como pudo y enterró el brazo. ¿Comiste? Preguntó el monstruo en cuanto volvió al palacio. Sí, por supuesto, dijo Pipina. Estaba delicioso. Entonces Cabeza Cortada entonó una cancioncilla. Brazo, brazo, ¿cómo vas? ¿Dónde estás? Y el brazo le contestó. Brazo soy, entero voy, bajo la tierra estoy. Con un rugido horrible, el monstruo se abalanzó sobre Pipina y la atrapó. Sin embargo, cuando estaba a punto de clavarle los dientes grandes, filosos como cuchillos, una duda lo detuvo. Pipina, nadie nunca me había despiojado tan bien. Solo por eso voy a darte otra oportunidad. Claro, con la cantidad de hermanitos que tenía Pipina, era toda una experta en el arte de sacar piojos. Cuando llegó al palacio, Cabeza tenía liendres hasta en las pestañas, y en cambio ahora ya casi no tenía que usar sus enormes garras para rascarse. Al día siguiente, Cabeza Cortada le dejó para comer a Pipina una pierna de hombre, cortada entre el muslo y el tobillo, todavía con un trozo de media ensangrentada. Apenas se fue, Pipina serruchó la pierna en pedazos y la arrojó por la letrina. Fue un impulso incontenible del que se arrepintió enseguida, porque en cuanto volvió el monstruo, entonó nuevamente su cancioncilla. Pierna, pierna, ¿cómo vas? ¿Dónde estás? Y la pierna le respondió. Pierna soy, en trozos voy, en la letrina estoy. Esta vez, Cabeza Cortada, esperaba la respuesta y había pensado cómo actuar. No rugió. En cambio, miró muy seriamente a Pipina, como despidiéndose de ella, y le dijo: Pipina, nunca tuve el palacio tan limpio. Solo por eso mañana te voy a dar una oportunidad más, pero esta va a ser la última. O comes lo mismo que yo, o tendré que comerte. Tu carne parece tierna y sabrosa. No creas que me resulta fácil contenerme. La muchacha, que no era ninguna tonta, también había estado pensando qué le convenía hacer. Al día siguiente, el monstruo le dejó para comer una mano de mujer con las uñas pintadas, una mano que todavía tenía puesto un anillo. Pipina tomó el cuchillo grande de la cocina, cortó la mano con huesos y todo en trocitos tan chicos como pudo y después la deshizo bien deshecha en el mortero. Metió la carne molida en un trapo y se puso el paquetito sobre la panza debajo de la ropa. Cuando volvió Cabeza Cortada, preguntó como siempre, pero esta vez con un dejo de tristeza resignado en la voz. Pipina, ¿comiste lo que te dejé? Ay, sí, esta vez me comí todo. Estaba riquísima. Desde ahora, la carne humana es mi plato preferido. Entonces el monstruo preguntó: Mano, mano, ¿cómo vas? ¿Dónde estás? Y la mano contestó: Mano soy, deshecha voy, en la panza de Pipina estoy. Cabeza Cortada dio un gran suspiro de alivio. Pipina, qué alegría me has dado. Por deliciosa que fuera tu carne, prefiero tenerte viva y entera. Ahora puedo confiarte todos mis secretos, porque los que han comido carne humana no se delatan unos a otros. Para celebrar, Cabeza Cortada abrió varias botellas del mejor vino y las bebieron entre los dos. Solo que por cada vaso que se tomaba Pipina, Cabeza se bebía cuatro. Vaya a saber a dónde iba a parar todo ese líquido en una cabeza sin cuerpo. El monstruo le contó que la habitación cerrada era su despensa, donde guardaba la carne de caza, Le dijo también que había una sola manera de volver esos cuerpos a la vida, tocándolos con una pasta curativa que se hacía con su propia saliva mezclada con harina. Después se quedó dormido, como siempre, pero un poco más profundo, mientras ella le sacaba los piojos y canturreaba. Cabeza roncaba, borracho. Su boca se abría y se cerraba, y Pipina alcanzó a ver que tenía sobre la lengua una llave de hierro. Cuando estuvo profundamente dormido, la muchacha depositó suavemente la gran cabeza sobre la silla de paja. Parecía un huevo gigante reposando en su nido. No fue difícil lograr que no se despertara. Con su madre pariendo cada año, en su casa siempre había algún bebé, y ella estaba acostumbrada a dormirlos en brazos y acostarlos en la cuna. Tan hondo era el sueño de cabeza cortada que la mandíbula colgaba relajada y un charquito de saliva se iba formando en el piso debajo de la silla. Pipina tomó la llave, pero antes de entrar en la despensa, trajo un poco de harina y la espolvoreó sobre la saliva. Ella también estaba algo achispada por el vino, con las mejillas coloradas. Antes de usar la llave, se tomó un vasito más para darse ánimos, y bien que lo hizo, porque en la despensa el espectáculo era horrendo. Apoyados contra la pared, tirados en el piso, revueltos y mezclados en las poses más ridículas, conservados sin pudrirse por la magia del monstruo, como si estuvieran en un frigorífico, había un montón de cadáveres. Casi todos estaban tan desnudos como un pollo en la ladera, pero además a la gran mayoría le faltaba alguna parte. Caprichosamente, como quien elige el mejor bocado, el monstruo le había cortado los labios a uno, una mano al otro, un trozo de nalga por aquí y un lomo por allá. El piso estaba sucio de sangre y a muchos cadáveres se les veía parte de los huesos. Pipina se quedó paralizada. Debía devolverles la vida a esos cuerpos mutilados. Eligió uno que le pareció casi entero, le faltaba solamente una oreja, y lo rozó con la pasta de harina y saliva. Era una muchachita de su edad, y al volver a la vida, su oreja se volvió a formar entera. Eso tranquilizó a Pipina. Mientras los resucitados se miraban unos a otros con desconcierto, avergonzados de verse desnudos, ella iba rozando a los muertos con su preparado mágico. Poco a poco, las manos cortadas, los ojos arrancados, los trozos de carne ausentes volvían a su lugar. Pipina le echó una mirada al monstruo que seguía durmiendo sobre la silla de paja y vio muy sorprendida que, a medida que las partes faltantes reaparecían en los cuerpos que resucitaban, la cabeza cortada iba adelgazando más y más, hasta quedar solo en piel y huesos, y luego comenzaba a empequeñecerse, como si la carne de la que se había alimentado se estuviese retirando de su cuerpo-cabeza. Para el momento en que el último personaje cobró vida y reapareció, su pierna mutilada, cabeza cortada, se había convertido en un montoncito de polvo. Lo demás es previsible. Imagínense el agradecimiento de todas esas personas, algunas de las cuales eran muy ricas y estaban ansiosas por recompensar a su salvadora. Imagínense la forma en que desvalijaron el palacio del monstruo, llevándose todas sus riquezas. En fin, que gracias a Pipina, su familia salió para siempre de la pobreza. Así fue como una humilde muchachita logró librar al mundo del monstruo devorador de carne humana. Pero ella misma no tuvo tanta suerte. Muchos años tardó Pipina en deshacerse para siempre de cabeza cortada, que reaparecía una y otra vez en sus pesadillas.